¿por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos con Paco de Anda en la columna de Infraestructura Vial, ¿eh? ¿Cómo andas, Paco? ¿Me escuchás bien? Hola, Nico. Muy bien, muchas gracias. Afortunadamente, un gusto saludarte y a tu auditorio. Bueno, muchas gracias. Es un placer tenerte, aunque sea más tarde, pero es un placer igual. ¿Qué tenemos para hoy, Paco? Para hoy es platicar un poquito de las calles 30. Fíjate que las calles 30, de 30 kilómetros por hora, y por eso el nombre, son una tendencia mundial para pacificar las velocidades de las ciudades y de esa manera poder garantizar la supervivencia de cualquier peatón que camine por las calles. Esto tiene su origen justamente en darse cuenta que la velocidad máxima para poder sobrevivir a un atropellamiento es precisamente 30 kilómetros por hora. Si una persona es atropellada, tiene muy pocas probabilidades de morir o de resultar gravemente herida, y entonces por eso es que 30 kilómetros por hora se está volviendo una tendencia en el mundo. Eso significa que... Eso es interesante, ¿no? Porque a 40, que por ejemplo acá suele ser 40 las calles, la probabilidad aumenta cuando pasa de 40 a 30, como... No sé, pasa de tener un 40%, no me sé los porcentajes de memoria, de tener un 40 a tener un 90, ¿no? Posibilidades de sobrevivir. Sí, sube bastante, me imagino. Mira, si estás en el 90, si no me equivoco, sube, perdón, o sea, el 10% de morir, sube al como al 40, 40 y tantos por ciento de morir. Y donde ya es prácticamente imposible sobrevivir, es arriba de 55 kilómetros por hora. Claro. Eso es muy importante porque las avenidas son de 60, entonces está bueno bajar de 60 las avenidas a 50. Sí, así es, sobre todo donde existen intersecciones, porque en intersecciones también la velocidad máxima de supervivencia es de 50. Claro. Si son un semáforo, no podrías tener esa velocidad. Pero bueno, regresemos al tema de las 30. Sí. Esta velocidad y este concepto de las calles 30 tienen cosas bien interesantes. Algunos medios se infartan cuando saben que o se dan cuenta que las calles 30 tienen permeabilidad peatonal, es decir, que cualquier peatón podría cruzar en donde quisiera, simplemente porque la velocidad es tan baja que el riesgo también es tan bajo, que no tiene ningún sentido mandar a cruzar a los peatones hasta las esquinas cuando la propia velocidad te da un espacio mucho más seguro. Entonces, claro. Esa es una de las primeras condiciones. Otra más es que precisamente al tener velocidades tan bajas, el ruido se disminuye, las emisiones también, existe mayor armonía, digamos, en todo el entorno, y eso también hace que la gente revalorice, y me refiero económicamente, el territorio, y de esa manera se revalúan los inmuebles. Entonces uno pensaría que la seguridad vial no tiene que ver con la economía urbana, pero tiene mucho que ver con el valor inmobiliario. Así es. Entonces este tipo de implementación no es gratuita, tiene que tener una serie de modificaciones en el entorno, y ahí es donde aplica justamente lo de la infraestructura. Y ya existen mucha documentación que permite intervenir en el espacio público a través de medidas que se llaman en inglés traffic calming, lo podemos traducir a calmado de tráfico o también pacificación del tránsito, que lo que implican es hacer un poco más complicada la conducción. Claro. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que no tengas pistas de carreras urbanas, ¿no? O sea, que tengas calles que realmente sean sinuosas, es decir, que tengan, aunque la calle tenga una configuración recta, pues que a través de diseños, de pintura o de implementación de colocación de macetas o de algunos elementos urbanos, generes zigzags, por ejemplo, con chicanas o con una serie de elementos que te permiten a través de esos diseños bajar la velocidad. también el angostamiento de carriles. Resulta que si tú bajas el ancho de carril a menos de 3 metros, pues la velocidad también se reduce, la gente siente esa sensación de estar estrecho. Efectivamente, de estrechez, correcto. Bueno. De la misma manera, si se texturiza el pavimento, si se genera un arbolado más amplio, con más pues más generoso en cuanto a sus ramas, sus hojas, su cobertura, eso también ayuda a bajar la temperatura al mismo tiempo que genera esa sensación pues de que no es tan amplio el espacio. Buenísimo. Entonces, Paco, como puedes ver, pues este tipo de medidas ayudan a mitigar muchos de los problemas que genera la movilidad motorizada y ayuda a fomentar una movilidad más peatonal, más ciclista, porque las calles se pacifican. Y esto también ayuda incluso a que los niños vuelvan a salir a jugar a las calles. Esto habla de incluso implicaciones al derecho humano, al derecho a la infancia, al juego en el espacio público. Y bueno, pues como puedes ver, justamente una intervención para hacer calles 30 tiene implicaciones en medio ambiente, en seguridad vial, en derechos humanos, en calidad de vida, en revalorización del terreno, etcétera. Y bueno, con esto terminamos nuestra aportación del día de hoy, mi estimado Nicolás. Buenísimo, Paco. Muchísimas gracias. Estamos pasados 2 minutos del programa. Lo tengo que entregar, así que igual gracias por venir. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana.